Bueno, buenas tardes ante todo. Yo quiero hacer un agradecimiento por la invitación. Particularmente me resulta una alegría grande que esta feria se desarrolle, porque siendo alguien que escribe en el interior, que no planea salir del interior, que no tiene mucho contacto con lo que es capital, la posibilidad de escribir muchas veces, de publicar, es limitada. Entonces, si no existieran las editoriales autogestionadas, lo nuestro se terminaría siempre en pura escritura y estaremos imposibilitados, los que narramos o intentamos narrar, de llegar a perfeccionarnos como narradores. ¿Por qué digo esto? Pues yo, no es muy académica la distinción, pero yo considero que hay dos momentos cuando uno escribe. Uno está en la escritura pura, que es esa experiencia que va llevando, ese medirse con uno mismo, con el papel, con las posibilidades, con el talento que pueda tener, con las imposibilidades que tiene. Y cuando ingresa la posibilidad de que otro lo lea, cuando ingresa la posibilidad de publicar, uno comienza a afilar esa intención de narrar para que el otro lo entienda. Si no existieran estas posibilidades, uno se quedaría en esa escritura para uno mismo y cada vez seguiría perfeccionando, entre comillas, lo que hace, seguiría corrigiendo, seguiría haciendo mutar los textos sin publicarlos jamás. Entonces, para mí esto es como un acto, que se haga esta feria, es un acto de justicia para estas editoriales. Viendo cómo viene la mano de que en realidad lo que hay que hacer es vender los libros que hemos publicado, yo voy a leer un relato de Hombres Hechos, que se llama La familia no importa. Tomo este porque es quizás el que menos ha, el que no ha estado en ningún blog ni se ha publicado en ningún lado, salvo en el libro. Otros han sido leídos en otras oportunidades, pero bueno, utilizo este. Hay veces en que me resulta increíble que mi familia no tenga absolutamente nada para contar. Me refiero a esas anécdotas que algunos exhiben de a montones y que muchas de esas se dan en el seno familiar. Hechos que incluyen a toda la familia o que refieren a integrantes que ya no están. Pequeñas cosas todas que hacen interesante la historia de una familia o que hacen, al menos, que pueda hacerse una pequeña narración sobre ese grupo sin tener que recurrir a muy finas especulaciones ideológicas sobre tranquilidades, calmas, negaciones y silencios de una familia a través de los años. Mis limitaciones intelectuales me impedían hacer cualquier tipo de especulación sobre el pasado o el presente. Quizá por eso, para mí, la familia de la que era parte no poseía ningún hecho importante que destacar. Nada nos ha ocurrido. Ni siquiera los nacimientos que han incrementado esta familia tienen algún tipo de importancia o provocan algún tipo de interés. Incluso tampoco consiguen generarlo en nosotros. Lo único que podría tener en cuenta son algunas referencias incomprobables a algunas acciones de un hombre, acciones netamente individuales, que incluso, si uno atiende al modo de ser de ese hombre, habrían ignorado totalmente la existencia del resto de los miembros de la familia a su alrededor. Acciones intrascendentes, pero que en esta familia han cobrado trascendencia por la misma intrascendencia de sus miembros. Había algo que se contaba en casa que, si bien yo no podía decir que fuera cierto, tampoco tenía indicios ni sentimientos notables para asegurar que se trataba de una gran mentira o una exageración de perdedores. Se refería a algo que se contaba de mi tatarabuelo por parte de padre. Como era natural, esta historia llegaba contada del lado de mi madre, y mi viejo no hacía otra cosa que decir, por lo bajo y con un murmullo algo fastidioso, ¿qué sé yo de eso? Siempre pensé que él creía en lo que contaba, en lo que se contaba, y por cómo él me solía contestar ante mis preguntas, yo también tendía a creer en lo que parte de mi familia contaba, aunque, como decía mi viejo, no hay que creer en la familia. El caso es que, cuando era necesario, salía a relucir la proeza, al menos yo siempre lo he visto así, es decir que, conmigo, el relato no surtía su efecto deseado, decía que salía a relucir la proeza hecha por mi bisabuelo. Se había aventurado en un malón blanco organizado para recuperar algo de lo que el otro malón se había llevado. o ejercer al menos una venganza lucrativa. El abuelo de mi viejo había sido despojado por el malón de esposa y hermana. Pertenecía a la categoría de los que iban a buscar a las suyas, que habían sido alzadas hacía menos de un mes y eran las menos acostumbradas a estar en la toldería. Por eso era de los más esperanzados. La familia de mi vieja dice que al abuelo de mi viejo todo le daba lo mismo, que no le importaba perder a la esposa nueva, porque se acababa de casar, y que solo le importaba la vuelta de su hermanita. Todo esto último, dicho de una manera muy maliciosa, que precisaba los malos pensamientos que uno pudiera ponerle a dicha frase, si es que se había interesado por el único relato familiar. El malón blanco estaba ya organizado cuando un nuevo malón se llevó a su esposa y hermana, así que, casi sobre la marcha, fueron al desierto para recuperar a sus mujeres. Recién casado, el abuelo de mi papá había tenido que dejarla sola, en compañía de mi hermana, por razones de fuerza mayor que jamás se aclararon en la familia. Sospecho que las razones eran justificadas, porque si no la familia de mi mamá lo hubiera dicho continuamente. El caso es que el malón blanco se hizo y mi bisabuelo recuperó su mujer, su hermana y un par de indias como indemnización para que trabajaran en la estancia. Ya veremos cómo aquella pérdida temporánea de esposa y hermana no fue, en definitiva, más que una inversión que le retribuyó con creces el destino. Nadie le dijo nada por lo que hacía, a nadie sorprendió. Al fin y al cabo, solo se estaba resarciendo por el dolor que los indios le habían causado con esas ausencias temporáneas. De las indias, una murió al poco tiempo, luego de pasar una noche con fiebre, algo que no mataría a un cristiano, pero que a ella le resultó mortal. A veces era más seguro contratar blancos. El abuelo de mi viejo la mandó a enterrar y listo. De todas maneras, aún le quedaba una india, y con una le bastaba para los trabajos de la casa. En voz alta y ante todos, se felicitaba por haber traído dos. La india, que había quedado viva, además de demostrar tener mejor salud que la otra, era más chica, lo que le proporcionaba mayor tiempo de ganancia. La muerta tenía, o parecía tener a simple vista, unos 20, y la viva aún era una nena, porque habían comprobado que no había menstruado todavía. Digamos, unos 10, 11. Sin lugar a dudas que, haber comprobado que aún no menstruaba, y que pese a ello no tenía un aspecto de nena, sino más bien de una de 12 o 13 quizá, le confirió a aquella muchachita cualidades que hacían festejar al abuelo de mi padre que ella fuera la india viva. Mientras tanto, es decir, mientras moría una de las indias, todo volvía a la normalidad en la estancia, quedando lo ocurrido en la toldería como una gran pesadilla. A su esposa y hermana las inquietaba no ser vírgenes. Su esposa, de hecho, ya no lo era antes de ser alzada, pero su hermana se había marchado siéndolo. La tranquilidad para el abuelo de mi padre llegó un par de meses después, cuando se había sacado ya toda duda ante un posible embarazo de un indio. Entonces, todo podía olvidarse perfectamente. Quisiera hacer una aclaración sobre la estancia, porque no quiero que piensen que poseemos grandes extensiones de campo. No nos cabe ningún tipo de especulación histórico-ideológica. Ni siquiera eso. Como ya dije, nada hay para contar de nosotros como familia, y poco individualmente. Lo único es lo que estoy contando del abuelo de mi padre, al que trato de no llamar bisabuelo, quizás se me escape alguno, por no sentirlo parte de mi historia personal, que no empieza mucho más allá de mi padre, y a veces. Lo que quiero decir de esa estancia es que ya no existe. El padre de mi padre perdió poco a poco su parte después que vendieran las tierras por las malas cosechas y el poco trabajo de ellos. Nada más, eso es todo en lo que respecta a la estancia, a esas pocas tierras que mi viejo ni siquiera conoció. La niña india limpiaba y trabajaba en la cocina, sin contar las muchas tareas que no la alejaron mucho de la casa y para las que la gente de la casa la encontraba más que apta. Siempre había algo para que hiciera y para que otro no tuviera que hacer. Debo decir, y es por esto que la historia que la cuenta la familia de mi vieja y no la de mi viejo, que una de las tareas que se le encontró a la indiecita fue satisfacer al abuelo de mi viejo. Esto no sorprende a nadie, solo lo estoy contando porque es la única anécdota familiar, no me malinterpreten. A los meses de haberla rescatado, la esposa del abuelo de mi viejo murió, enferma quizá de algo bastante normal en el cuerpo, o reventó por no poder soportar la vergüenza de haber sido cogida por un indio, o por tener que soportar la falta del cuerpo del indio por culpa del orgullo herido de ese blanco boludón que era el abuelo de mi viejo. Muerta esta, solo quedó la hermana de él como testimonio de lo ocurrido en la toldería. Pero ella se limitó a quedarse en su pieza y a andar lo justo y necesario por la casa tratando de pasar lo más desapercibidamente posible, quizá avergonzada por haber tenido que volver mancillada por un indio a vivir entre los suyos. La muy tarada habría preferido seguir con ellos, eso, a tener que seguir viviendo sin virginidad, reservada para el esposo bueno y amante, y con cogida india incluida. O quizá también estaba melancólica por la falta y el recuerdo de algún indio, y se quedaba en su pieza planeando la forma de volver a la toldería, a sus brazos. Antes de la muerte de la esposa, él ya había comenzado a probar el cuerpito ya un poco, muy levemente, desarrollado de la indiecita. La principal ventaja que tenía hacérsela era que aún no podía quedar embarazada. Esto tenía que ocurrir con su esposa, era ella la que tenía que quedar embarazada. Si no, ¿para qué servía? Pero le costaba agarrarla porque siempre tenía algún pero como para no recibirlo al abuelo de mi viejo. La principal de las excusas eran los supuestos recuerdos horribles que le generaba todo aquello, verlo desnudo principalmente, lo que enfurecía al viejo porque se sentía comparado con un indio y eso no le gustaba nada. Algún golpe le dio el viejo, se dice, pero la razón era esa, así que la fuerza del orgullo gobernaba. El caso es que la mujer no quedaba preñada y de repente se murió. No hay detalles sobre eso, así que el abuelo de mi viejo tuvo que buscar nueva mujer para prolongarse en otro ser de su sangre. Lo más normal hubiera sido que buscara otra mujer cristiana, pero ¿para qué iba a buscar otra si ya tenía una a la que solo tenía que esperar que se hiciera mujer? Y él hacía todo lo posible de su parte para acelerar ese trámite. Ese disfrute de gozarla sin crío duró un año más o menos desde que llegó del desierto, y finalmente quedó, y parió. Y el abuelo de mi viejo lo adoptó y trató como al hijo suyo que era. Claro que jamás hizo lo mismo con la indiecita que murió unos 6 o 7 años después, casi imitando la partida de la otra india y laburando como la india que era. La mirada del abuelo de mi padre podía destrozar a aquel que no tratara a su hijo como a su hijo, igual que aquel que pretendiera que el recuerdo de la madre volviera a escena.